Pampa, Fernanda González. Fernanda, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día. Hola, ¿qué tal, Pablo y Valentina? Buenos días. Bien, bien. Buenos días. Fernanda, bueno, has asumido en el Ministerio. La primera consulta que te queremos hacer es si ya tenés definido todo el gabinete del Ministerio. Sí, en realidad no hubo muchos cambios, por ahí un poquito de reestructurar algunas áreas. Bueno, ya salió en todos lados que el subsecretario de Asuntos Agrarios es Ricardo Baraldi, que ya venía en la gestión, y así que bueno, en función de eso y viendo algunas por ahí cuestiones técnicas que había que reforzar un poquito, sí, ya a partir de mañana es el gobernador, así que bueno, ahí ya se va a saber bien toda la nómina de los funcionarios que continúan, que son la gran mayoría, y las nuevas incorporaciones. Ah, ¿el cargo de Baraldi ya está a su reemplazo también? Sí, sí, va a ser el doctor Marcelo Yuch. Ah, bien, bien. Que bueno. Es un veterinario de la actividad privada, que bueno, que nos va a acompañar en este periodo. Fernanda, ¿y lo tuyo como ministra, con los programas que ejecuta el ministerio, ¿va a ser una continuidad de lo que venía haciendo o vos le vas a dar su propia impronta, ya tenés proyectos? Mira, lo bueno si bien estoy en un lugar que me sorprendió el ofrecimiento del señor gobernador y demás, uno entra a un lugar donde ya viene todo en marcha, entonces es más fácil, no es que uno tiene que arrancar de cero. Claro. Así que la idea es fortalecer y continuar todo lo que venía realizando el doctor Moralejo. Así que, bueno, yo calculo que a medida que uno avanza, lo que va viendo que haya que reforzar o hacer alguna modificación, lo vamos a ir haciendo. Por el momento, vamos a seguir trabajando en el alineamiento que tiene planteado el gobierno provincial y en particular el Ministerio de la Producción. Así que la idea es que sea una continuidad. Ah, bien. Bien, el otro día estuviste presente en la conferencia donde se anunciaron ayudas financieras y también económicas para los sectores que están más afectados por la pandemia. ¿Qué nos podés contar de eso que se anunció? Bueno, lo que se anunció son el instrumento financiero que tiene el gobierno provincial. Es a través de los aportes no reintegrables, de los subsidios, de las tasas, de los créditos que salen a través del Banco de la Pampa. Se tuvo en cuenta aquellas actividades que son las restringidas, por eso viste que hay uno de los financiamientos donde el gobierno provincial aporta 25 puntos de la tasa, sí. Que es el más importante, que justamente son aquellas actividades que no han tenido casi trabajo. Y después, bueno, hay otras líneas que por ahí tiene el Banco de la Pampa normalmente para pagar los aguinaldos, también el gobierno provincial hace un aporte en la tasa, y la otra línea para aquellos que tienen todas las actividades económicas, que tienen inconvenientes con los descubiertos, lo mismo, o sea, se hizo un aporte de 15 puntos, entonces la tasa se ve bastante reducida y también se les dan los plazos determinados para que puedan reacomodar su situación económica. Buenos días. Mi pregunta va más por el lado de las repercusiones que tuvo el hecho de que tomaras el puesto siendo mujer. ¿Hubo alguna repercusión que te llamara la atención? En realidad, como se está viendo a nivel general y en particular nuestra provincia, la cuestión de género, por suerte, ha venido tomando su lugar. Y es un gobierno muy inclusivo, entonces yo en lo personal, si bien reconozco que trabajo en ámbitos donde son generalmente de hombres, yo la verdad que todos estos años me he desempeñado en extensión agropecuaria, en recursos naturales, y la verdad que no he tenido obstáculos, sinceramente. Pero bueno, seguramente ser ministra mujer y en este ámbito de la producción, quizás a más de a uno le habrá llamado la atención, pero yo en lo personal, sinceramente, no te puedo decir que al contrario, yo creo que todas las voces que he escuchado siempre han sido positivas, y bueno, dentro de esa mirada también yo he tratado de incorporar, de mantener esa igualdad en cuanto al trabajo, así que también va a haber incorporaciones de mujeres en algunas áreas, y yo creo que tiene que haber una igualdad en esto de las capacidades, ya sea hombre o mujer. Fernanda, te consulto por uno de los temas que, bueno, que afecta a la actividad aquí en la provincia de La Pampa, que es el cierre de las exportaciones de carne. ¿Qué mirada tenés sobre la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional para que baje, apuntando a que baje el precio en las góndolas, sobre todo al consumidor, que le llegue un precio más barato en los cortes? Pero, por otro lado, afecta también la producción pampeana, los frigoríficos que exportan. ¿Qué mirada tenés sobre esto que está ocurriendo? Bueno, en realidad es un problema que abarca a todos los sectores de la sociedad, porque, o sea, yo que vengo a este sector, justamente me crié en Ataliba Roca, vengo, mi papá tiene campo, de hecho yo también me dedico a la actividad junto con mi hermano de la actividad agropecuaria. Es un hecho que afecta a todos los sectores, pero también reconozcamos que hay un gran porcentaje de personas bajo la línea de pobreza. Y no solamente la gente bajo la línea de pobreza, la clase media, o sea, los precios que están teniendo los valores de la carne, quizás sean bastante para algunas personas poder llegar a adquirirlo. De todas maneras, yo pienso que hay una mesa de diálogo abierta, que eso es lo más importante. Yo creo que la medida, me imagino que el Gobierno Nacional la tomó para poder sentarlos a todos en una mesa y dialogar, y como dijo el señor Gobernador, estamos a la espera de eso. Ojalá puedan llegar a un acuerdo, ojalá puedan existir más toneladas de los cortes a precios fijos para que puedan adquirir toda la población, que es lo que consumimos los argentinos. Bueno. Nosotros justamente se plantea el tema por el tema de lo que es la vaca de descarte en La Pampa y todos los que se dedican a la actividad de cría. Por supuesto, seguro va a haber una repercusión en cuanto a los valores, pero la verdad que somos optimistas, esperamos que esto se pueda solucionar en el transcurso de la semana, para el bien de todos, para el bien del sector agropecuario, para la sociedad, para que exista realmente un precio justo, para que esté la carne en la mesa de los argentinos. Claro. Desde la dirigencia agropecuaria cuestionan la decisión diciendo que el cierre no va a hacer que baje la carne. ¿Vos qué crees que puede llegar a pasar? Y en realidad las exportaciones se suspendieron por 30 días, pero como dice la resolución, quedan todos los que tienen cuestiones arancelarias, lo que tiene la cuota Hilton y algunos embarques a Estados Unidos y otros lugares están vigentes. O sea, eso los frigoríficos pampeanos están trabajando. Yo pienso que hay que ver cómo evoluciona esto. El sector agropecuario, por supuesto que obviamente va a estar pensando en la producción agropecuaria y me parece bien, pero bueno, yo insisto en la mesa de diálogo. Yo creo que tienen que sentarse todas las partes y poder definir y acordar y que sea un beneficio para todo el mundo. No tiene por qué perder ningún sector en particular. Así que yo lo que pienso es que ya no se tendría que haber extendido por ahí el paro tantos días más, pero bueno, es algo que ya, vuelvo a insistir, yo insisto en la mesa del diálogo. Todas las partes tienen que estar en ese lugar y poder acordar. Algo salió en los medios nacionales que el gobierno, que el Ministerio de la Producción solicitó mayor cantidad de toneladas de algunos cortes, así que eso es de público conocimiento. Así que yo pienso que en el transcurso de la semana puede haber algún resultado positivo para todos. Bueno. Porque además, digamos, la carne ha aumentado un gran porcentaje y los productores asumen que no está llegando el aumento o a ellos no les pagan más, digamos, por la carne, por lo que estamos pagando consumidores en las góndolas. Entonces, bueno, en la mesa de diálogo poder ver ahí a dónde se puede ajustar. Claro, en la mesa del diálogo están la mesa de la carne, están los frigoríficos exportadores, están otros sectores, que bueno, son todos los que intervienen en la cadena. Entonces, ellos más que nadie conocen cada uno su sector y bueno, siempre alguno, más allá de estas cuestiones que estuvimos viendo, también van saliendo todos los días cuestiones que van detectando de evasión fiscal o de evasión en los valores de las exportaciones y demás. Pero bueno, yo insisto en la mesa del diálogo. Yo creo que es un problema que lo tienen que resolver entre los que representan a los sectores y el Gobierno Nacional y que, bueno, que tenga el menor impacto posible, más en nuestra provincia que la ganadería es una de las actividades más importantes que tenemos históricamente, en realidad. Y bueno, es el desarrollo de todos los pueblos del interior, está en base, y más en la zona de monte, donde hay ganadería de cría y recría, bueno, es la actividad más importante que tenemos. Fernanda, la última que te hago, por lo menos de mi parte. Se habla mucho de que en La Pampa hay un Estado presente en todos ámbitos. Bueno, se ve acá, sobre todo en salud. Pero en el tema de producción, ¿hay herramientas para que se radiquen industrias? ¿Van a fijarse como política para que se traten de erradicar industrias o van a apostar más también a las pymes, que sabemos que son generadoras de mucha mano de obra? Mira, desde el año, siempre el Ministerio de la Producción, desde el área, el gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de la Producción, siempre tiene un afectado fondos para financiar tasas. Desde el año pasado se vienen el Compre Pampeano, toda la línea de comercio, industria y servicios ha aportado el año pasado más de 300 millones de pesos en la cartera que fue habilitada en el Banco de La Pampa y subsidiada la tasa a través del Ministerio de la Producción. En cuanto al sector agropecuario, desde que se habilitaron las líneas hace cuatro o cinco primeros meses del año, se han entregado más de 350 millones, con las tasas diferenciadas según la zona y las características productivas. Así que, como vos decís, más allá de lo sanitario, en lo social y también en lo productivo. O sea, cuenta con esas herramientas que pueden acompañar a la producción. Y además, bueno, en el marco de toda el plan de promoción de la inversión productiva que presentó el gobernador, aparte de estas herramientas financieras, está el régimen de incentivos fiscales, se ha creado el fondo de garantías, que en esta semana, cuando anunció el gobernador las líneas, es muy importante la garantía de este fondo para aquellas personas que no tienen que no están dentro de la cartera del Banco de La Pampa y no son sujetos de crédito, que puedan acceder. O sea, hay varias herramientas, se instrumentaron varias herramientas para que tengan acceso la gran mayoría de los sectores, de todas las actividades económicas de La Pampa. Bien, no sé, Valen, si te quedó algo. Estamos. Bien. Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos. No sé si querés decir algo más. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarme. Mil disculpas que he estado tratando de... Yo vengo de un área muy específica, entonces me tomé un tiempo para conocer todo el funcionamiento del ministerio, o por lo menos poder ver cómo se estaba trabajando y contactando a todos los sectores. Así que, bueno, muy agradecidos y disculpas por haberlos hecho esperar por ahí un poquito más para poder hablar con todos ustedes. Bueno, no hay problema. Fernanda, que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Bien. La ministra de la Producción, Fernanda González, charlando unos minutos aquí en la mañana Kermesera.